Soy tu padre. ¡Grande, pa! I'd buy that for a dollar. Your move, creep. Groovy. I am serious. And don't call me Shirley. Sancho. Not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buying. Soy tu padre. ¡Arrepiente y la puta madre que te parió! Batu, Rada, Mr. Yeah, baby. Are you telling me you built a time machine out of a DeLorean? Pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. You're the smallest violin playing just for the waitress. Soy tu padre. La puta que vale la pena estar vivo. Hoy estamos silbadores. Lo dijiste vos, Pablo Conde, hace un rato. Y yo lo afirmo porque yo también estoy medio silbador. ¿Qué haces, Silvín? ¿Cómo estás? Javier Diz, ¿cómo bien. Estás? ¿Vos qué estás silbando últimamente? Primero estoy utilizando como recurso humorístico. Ah, haces como los remates. Sí, o... Claro. ¿Pero que vas por la calle haciendo eso? Voy por la calle o estoy hablando con alguien y me sale el silbido fácil. Estoy fácil de silbido. En vez de ponerle caras, le silbás. Claro, y en vez de hacer tipo cuac o esas boludeces que hace la gente, hago... No, yo estoy silbando, no me digas por qué, pero hace 2 días estoy silbando Patience de Guns N' Roses. Bueno, justamente porque es una canción que tiene un silbido. Hay que tener paciencia entonces. Sí, paciénciame. Bueno, te tenemos paciencia. Porque estoy con eso, viste, recién estaba armando todo esto y me puse a silbar eso. Te sirvo hasta el solo de guitarra, todo, ¿eh? ¿En serio? Todo me hace de memoria. Déjalo, no, gracias, paso. Ya con que me digas que lo haces ya, bueno, ya estamos, ya te creo. Falta hoy estás una usando una remera de Warriors, que dice sí. Warriors Coney Island. Me aprieta un poco, sí, se me achicó. Estás con los pechos turgentes. Se me achicó y me da calor. ¿Te queda bien la copa, la copa triple D, no sé cómo es? ¿De aquí? Un tamaño de brasier, ¿no? Bueno, no sé. Déjalo así. Nos falta gente. Sí, hoy señoras. Estamos diezmados. Sí, señoras y señores. Hoy el amigo Gustavo Sala ha dicho ausente con aviso una vez más. Esta vez porque es un tipo que viaja mucho. Es un tipo que se mueve alrededor del programa. Exactamente. En este momento se encuentra en el país hermano de Chile. Sí. Donde, si ustedes recordarán, ya contó acá la semana pasada que le editaron un libro. Estos muchachos chilenos no saben lo que hacen y le editaron un libro a Gustavo compilando lo mejor o peor de su obra. Así que se nos fue para allá, weón. Y bueno, que la disfrute, ya viene, lo contará. Sí, viene mañana pasado, veremos qué cuenta, ¿no? Sí, ¿y qué tenemos para contar? Bueno, hoy vamos a tener, no sé si un programa especial, pero hoy vamos a hablar un rato largo de lo que se viene en el Festival de Cine de Mar del Plata, porque el señor Pablo Conde es, participante especial, ¿no? Uno de los responsables de que todo eso salga bien o mal, pero siempre sale bien. Pero bueno, salga como salga, él va a ser uno de los responsables. Entonces tenemos mucha información de primera mano. Viste, me gusta decir eso. Información de primera mano. Yo estuve, por suerte, viendo muchas películas del festival, así que podemos compartir. Vos también estás trabajando para el festival, por lo cual estás obligado a ver películas, es parte de tu trabajo. Sí, algo así. Pero bueno, vi varias cosas. No lo niegues. Entonces podemos hablar de recomendar cositas, meternos en el chiquitaje, esas cosas que los demás medios no sacan, ¿viste? Porque, no sé, porque no... No les pinta o no se enteran. Bueno. Sí, o porque no se toman el trabajo de ver, o porque después, a lo largo del festival, se lo tomarán y lo harán en vez de hacer copy-paste. Pero lo vamos a hacer antes. Igual, yo quería comentar un par de cositas que estuve viendo. Cosistas. Cosistas. No insistas con las cosistas. Haciendo zapping hoy, ayer y demás. Cosas que pasaron, bueno, sobre todo hoy, que me llamaron la atención. A ver. Y digo, qué lindo que es Buenos Aires. Una de las cosas. La marcha del orgullo gay. Bueno, eso fue ayer. Bueno, sí. Si hablamos de la marcha del orgullo gay, que parece que fue un éxito, así que lo felicitamos y todo nuestro apoyo desde aquí. Pero la imagen de. Hoy un tarado dijo el chiste: fue un éxito de la gran puta. La imagen de Sandro Mianovich. ¡Cáiganle en la cabeza! Cantando Puerto Poyenza, a mí me deprime de una manera. A mí esa canción me deprime mucho. Es. 83, no sé, principio de los 80, vuelta de la democracia, que no me deprime justamente por la vuelta de la democracia, sino por la música que apareció, esta cosa de, ni siquiera vuelta de la democracia, cuando no se podía escuchar música en inglés y se escuchaba todo tipo de música en castellano, sí. Y una de las canciones que más sonaba era Puerto Poyán. Esto seguramente estamos hablando del 82, ¿no? Primero, pleno conflicto bardo de Malvinas. Y recuerdo cuando arrancó la radio La Mega, que se jactaba de pasar solo música nacional y clavaban un Puerto Poyensa cada dos horas. Era muy deprimente. Y esto es como la banda de sonido de 678 también. O sea, es toda una música que uno intenta olvidarla y todo el tiempo te la muestran en la cara hoy en 2013. Entonces, un cierre con esa canción a mí me la baja muchísimo. Más allá de que era una cuestión celebratoria y demás, y que era un éxito y que significa algo más que la música misma. Significa. Sí, a mí esa canción, muchachos, todo bien, pero... Te bajas del caballo. Me bajo, me bajo. O cuando está por llegar eso, bueno, vamos a casa, digo, por mi parte. Otra cosa que sí ocurrió hoy y que no la entendí, y espero que vos estés enterado, así me la explicás. A ver. ¿Qué era eso de los autos locos? Ah, había una carrera en el centro, microcentro de la ciudad, organizada por una marca de, no me acuerdo qué era, si una gaseosa, un desodorante, una bebida energizante, alguna de ellas, hacía una carrera de autos locos. La idea es que vayas con tu auto disfrazado, tu vehículo disfrazado, vos disfrazado, tu abuela disfrazada, todos disfrazados, juntos por un amiguito, ¿no? Así fue, solo eso. Pero había, no sé quién había, habrá ganado, si Scooby-Doo o claro, o, pero había, había autos, kartings, ¿qué eran? No sé, la verdad era una carrera de vehículos, no sé si era, no sé, la verdad que no lo sé. Vi la propaganda y me pareció suficiente para alejarme del microcentro durante el día de hoy. Otra cosa que ocurrió, que estuve mirando también y que me llamó mucho la atención, había una feria, exposición o muestra que se llamaba Animate, la de, sí. O Animate, Animate, Animate, supongo. Animate, Animate, ahí, pero General, bueno. Paz y Avenida 25 de Mayo. Sí, allá al borde lejos, de la capital nomás. Lejos de aquí, lo vi, bueno, me lo mostró un noticiero, C5N, a la tarde, y lo que me llamó la atención, bueno, viste que siempre está esta idea de los noticieros o de la gente que conduce noticieros, que toda esa gente son freaks, son raros, claro. Y lo dicen o dan la noticia desde un lugar de, ah, a ver estos boluditos vamos graciosos, a ver, sí, vamos a reírnos a ver, de esto. Sí, entrevistemos a algún boludo para que llore y diga, Dragon Ball es lo mejor. Y, no, y que estos tipo desde el lugar medio Feynman, ¿viste? Este lugar de a ver, bueno, este loquito, a ver qué cuente. ¿De qué te divertís, claro, nene, con el pelo azul? Claro, y el chiste, bueno, había mucho cosplay, ¿no? Esta gente, sí, que cosplayer, claro, la gente que se disfraza de sus ídolos. De sus ídolos. O de sus personajes, y no de sus ídolos, sino ídolos de sus personajes generalmente favoritos. Tienen que ver con el anime o con el manga, o sea, mucho personaje japonés. Digamos, estrafalario, con pelos de colores, vestidos y esas cosas raras. Y un nivel así no de prepotencia, pero de cancherismo desde el lado de los que están conduciendo los noticieros y la movilera, que no entendían nada. Yo no entiendo nada de cosplayers, entiendo más o menos de manga y anime, si bien no soy fan, no conozco en profundidad nada de eso, pero respeto ese mundo y demás. Y un nivel de falta de respeto y de estupidez a niveles increíbles. Y yo decía, pero boludo, no es tan complicado saber lo que es un anime. Digo, no te puedes reír de Dragon Ball. O sea, es más exitoso que Titanic. O anda por ahí. Digo, sí, entonces... lo más gracioso es que, o sea, son los que hacen la entrevista, son unos bananas que se creen los revivos es por estar haciendo, sí, eso. Y la verdad es que es triste. Sí, fue muy raro. Porque lo mismo está bien el ejemplo que decías con Feynman y los chicos que toman escuelas y todo eso, que es ese se nivel. Paran desde un lugar que sí, pará, boludo, el mundo no es entiendo, tu vida. Entiendo que se paren desde el lugar de no entiendo nada, explícame, que es lo que estaría yo, pero el lugar de no entiendo nada y te gasto porque vos sos un boludito que andás disfrazado con este calor, parece raro, digo, aparte la gente va a pasarla bien, se disfrazan porque tienen ganas de disfrazarse y lo disfrutan. A mí sí, me parece, sí, un poco, yo entiendo, sí, el lugar. Serán un poco paspados. A mí me parece. Eso puede, un poco freaks, puede que, digo, sean paspados, puede que sean freaks, puede que hasta alguno esté rayando en el boludismo. Sí. Pero son felices, déjalo que lo hagan, negro. Si no están lastimando a nadie, por lo menos pero que te expliquen por qué son felices y por qué hacen eso. Sí, a ver que si tampoco lo te entender. Lo van a explicar, porque a lo sumo te van a decir porque lo mismo que cuando le ponen un micrófono a una believer. Las chicas que estuvieron durante también este fin de semana enloquecidas con la visita de Justin Bieber, que le pones el micrófono y ¿por qué te gusta? ¡Ay, por qué no! Hablando de Justin Bieber, sí, te cuento. Me dicen, me informan por cucaracha, sí, que Justin Bieber parece que la quedó en el escenario. Que casi palma. Ahora lo vamos a chequear, ¿eh? Lo vamos a chequear. Porque ahora, es información sí, cuando muy pongas música, voy a llamar a. Tengo informantes ahí que fueron a, mira, ver el show. Una cosita más Gustavo Sala, con esto de. Ah, mira. De Animate. Del Animate y todo esto que Animate al anime. Sí. Mucha de esta gente que estaba disfrazada, de los cosplayers que estaban disfrazados de sus personajes favoritos, los personajes, casi todos los que, por lo menos los que aparecieron en televisión hoy, no eran personajes de anime, tipo de Ghost in the Shell, de Evangelion o lo que sea, Robotech. Sí. Sino que muchos coincidían que eran todos, y esto sí no lo conocía, lo googleé porque me interesaba ver cómo esto que nadie conoce o yo no conozco es tan popular. El Vocaloid. ¿Sabes lo que es el Vocaloid? No tengo idea. Bueno, yo no tenía idea hasta hoy. Vocaloid es un programa que vos te instalás, te bajás. No sé el nombre preciso que tiene ese software, pero lo que hacen es como una especie de programa de karaoke. O sea, hay un montón de personajes dentro de ese Vocaloid, pero cuando hablo de un montón hablo de 12 o 22. Casi 100 personajes, todos con Kachichien, nombres japoneses. Esto es japonés, ¿no? Sí, Kachichien. Cada uno de ellos tiene sus canciones y hay muchos fans de ese programa, de esas canciones cantadas todas en japonés, algunas en inglés, ninguna se entiende igual. Sí. Y estos pibes eran fanáticos de personajes puntuales y iban disfrazados a esta exposición como esos personajes. Y hay algunos que son más populares que otros, pero me metí y es imposible, es inabarcable conocer ese mundo. Y es muy raro que haya tantos fans del Vocaloid cuando la música es... Me voy a parar medio del lugar de los periodistas de hoy. Dale. Es la música que escuchás cuando te metes en un supermercado chino, que es todo... Bueno, así, que no entendés nada. Bueno, es que lo que pasa es que eso es... claro, pero el tema es que eso es... Eso es lo que suena hoy en día, ¿no? En la cabeza de los jóvenes. No sé. Sí. Es como el... No, los chicos... ¿Cómo se llama? ¿Psy? ¿El Opsai? ¿El de Gangnam Style? Sí. Eso, es todo eso. Claro, lo que pasa... Digamos, hay un mundo que uno no conoce, que es el mundillo de el K-pop, ¿no? O el J-pop. J-pop. Que son los dos. Uno es el pop coreano y otro es el pop japonés. J-pop de J-pop y... K-pop K-pop, ¿no? De K-pop. De Korean Pop. No, K-pop, exactamente. Y las cosas que escuchan tienen que ver con eso. Es música que acá nos va a sonar rara, que nos va a sonar poco conocida, qué sé yo. A ver, mira, ahí. ¿Qué estás investigando? ¿Investigando? Estoy investigando, a ver si lo puedo encontrar. Escucha. Bueno. ¿Eso es Justin Bieber? No. ¿Eso qué? Este es un tema de Vocaloid. Es un tema cantado con Vocaloid. Se llama Freely Tomorrow, cantado por Michi M. Claro, ¿ves? Eso está... Bueno, ya está, ¿eh? Ya entendimos. Espera. Bueno, eso. Bueno, así suena todo. Callate, pelotudo. Callate. Ahí está. ¡Callate! Bueno, ahí está. Bueno, solo esto quería decir. Vino la gente del área técnica a ver qué estaba pasando, qué estaba sonando mal. ¿Qué están haciendo estos boludos? El Vocaloid y el J-pop y los cosplay. Bueno, eso por ahora. Decíamos, vamos a hablar mucho de cine, Festival de Mar del Plata, algunas cositas de música tendremos. Pero antes, me gustaría que nos dijeras a todos nosotros cómo pueden hacer para comunicarse. Claro que sí. Señoras y señores, comunicarse con Soy Tu Padre, tienen dos vías muy sencillas. Una es el Twitter, que es @somostupadre, porque somos en plural. Y la otra es a través de la mensajería instantánea de cicloperadio.com.ar. Lo único que tienen que hacer es poner su nick, poner su mensaje, como ya hicieron muchos. Entre ellos, Willy Vilas, Canguro Corporativo, Cartucho y ya veremos quién es más después de escuchar un par de temitas. ¿Qué te parece? Mira, lo voy a decir porque me da bronca. Yo quería empezar con un tema muy lindo de los Ramones y me lo olvidé. Entonces, ¿qué vas a poner? Entonces voy a poner una muy linda canción de Polvo. Polvo es una banda muy linda. Es para viejos, Polvo, boludo. ¿Cómo va a ser para viejos? Bueno, no, depende. Si lo haces... No. Bueno, el disco nuevo de Polvo se llama Siberia y esta canción, Old Maps. Y después, si nos acordamos, si tenemos tiempo, le contamos de qué va. Hasta luego. What did I used to do? When Estás en Cíclope Radio. ¡Soy tu padre! No lo escuches mientras te estás afeitando, porque podrías cortarte la cara y perder el trabajo y madre que te pegue cuando llegas, porque es tarde y no trajiste Clarín, que trae las novedades, el chiste de altura y toda la mierda que a vos te gusta. Soy tu padre. Somos mucho más que dores. Después de Polvo, que pasaba con Old Maps, le pegamos... Y el que te echaste. Kurt Weill haciendo Never Run Away. Kurt Weill vino acá y dio dos conciertos junto con Sarson Moore. Dos shows en Niceto. Estuvieron bien, un poco sucios, roñosos, así de sonido. Estaba bien, pero no era gran cosa, ¿eh? Yo me lo perdí, pero ahora más. Me dejas un poco más tranquilo. Sí, porque el disco a mí me había gustado mucho, el anterior, después sacó uno nuevo al que no le di mucha bola, y esto que pasaba recién es de un EP nuevo que salió por ahí hace un par de semanitas. Que le volviste a dar bola. Sí, me gustó esta canción. Che, parece que sí, efectivamente, lo de Justin Bieber ha sido un problema. ¿Qué pasó? Tenemos a nuestro cronista en directo allí en el recital, que es el señor Jorge Rial. Ah, amigo de la casa. Sí, Jorge Rial, en serio, está tuiteando el minuto a minuto, cada dos horas. Y dice que empieza, leo su seguidilla de tweets, porque me parece muy simpática. En este, 2 horas atrás. En estos momentos, Justin Bieber está vomitando en su camarín de River. Desde el descenso que no se vive algo tan horrendo. Una hora atrás. Cuentan que lo de Justin Bieber no es un problema alimenticio. En estos momentos están tratando que se reponga para el show. Hablan de una tal Pepa. Mira, una amiga. La farlopa. Una hora atrás. Desalojaron el pasillo del camarín de Justin Bieber. Nadie se pudo sacar fotos. Ni Guille Valdés con sus hijos. Lágrimas y gritos. No sé quién es Guille Valdés. Guillermina Valdés, la no es la mujer de Tinelli ahora. Sí. 36 minutos atrás. Termina el recital y se llevan a Justin Bieber directamente a Ezeiza. Ya está todo listo en aduana y en pista. Teque, teque, teque. Bueno, cambia de... Sí, más de Justin Bieber. Comenzó el show y se fue del escenario. 10 minutos pasando música. Ahora subió y está pidiendo disculpas. Mal estado. Y finalmente, 8 minutos atrás, se suspendió el recital de Justin Bieber. Las chicas lloran, se desmayan y la mayoría insulta al pibe. En un ratito sube imágenes, dice arroba Real Jorge. Hermoso. Sí. Así que bueno, ya saben, si ustedes querían ir a ver a Justin y no pudieron porque el bolsillo no se los permitía, se salvaron de un fiasco. Vos tenés mucho eso, ¿no? Que cuando te perdés un show por alguna cuestión, si no está bueno, o como que decís, qué bueno, menos mal, ¿no? Zafé. Sí, y bueno, me lo acabas de decir, claro. El de Thurston Moore y Kurt Vile fue medio roñeso. No, estuvo bien, pero tampoco pasó. Bueno, me lo perdí. Che, vamos a hablar de cine, pero antes que de eso, una apostilla. También sí, que tiene que ver con vas a apostar por una postilla. Ahora sí te saco un poquito, ¿ves? Tendría que haber aceptado. Dejame un toque porque tengo problemas. Sí. Problemas. No, no, tengo una llaga en la lengua y me duele mucho. Ah, es cierto, no te voy a tomar de acá ni en dale, pedo. No, gracias, es cierto. A ver si es contagioso, boludo. Termino con una llaga bajo la lengua por culpa tuya. Toma tranquilo. Gracias. Che, más que una llaga tenés el hijo de alguien ahí. Sí. Los hijos de alguien. Sí. O el otro yo. El otro yo tengo. Tenés así a Aldana. Tengo Aldana en la lengua. Che, en vez de la pepa de Justin... Una cosa que leí, que seguramente usted me dirás, boludo, pero esto tiene 25 años, que no lo sabía. Decime, sorprendeme. Yo me acabo de enterar, porque leí una entrevista a Jim Jarmusch, sí, a propósito de... su nueva película. Vamos a sacar caramelos en la boca. Con la última película de Jim Jarmusch que se llama Only Lovers Left Alive. No, a propósito de que sacó un disco Jim Jarmusch, cada tanto edita algo con un amigote haciendo ruidos, cosas experimentales que hace la gente que no sabe hacer canciones, ¿viste? Que hace música instrumental. Sí. Bueno, esa gente cada tanto lo hace Jim Jarmusch. Y di una entrevista sobre eso, pero también aprovecharon y hablaron de cine. Y hablaron de una cosa que yo no sabía que existía y que existe hace más de 25 años. Y que es este club que él formó. Ah, sí. Con el club de los parecidos a Lee Marvin. Sí, es genial. Muy bueno, sí. Es el club de parecidos a Lee Marvin. Exactamente, ¿cómo es que se llama? Lookalike. Los hijos de Lee Marvin. Ah, exactamente. Es un club o algo parecido a un club que él formó junto con Nick Cave. Está Nick Cave, John Lurie, sí. Neil Young, sí. Iggy Pop. Ni Liam mucho no tiene que hacer ahí. Bueno, pero, ojo, tiene como algo. Está Tom Waits, por supuesto. Sí. Se parece mucho. Está Sarson Moore. Sí. También. Y alguno más que no recuerdo. Sí, es un club honorario de Josh Brolin. Exactamente. De tipos que se parecen lejana o cercanamente a Lee Marvin, sí, gran actor. El único requisito parece que se necesita para entrar a ese club es tener un parecido físico. Como para, bueno, para ser como semejante a Lee Marvin. Lo tienen a Lee Marvin, ¿no? Si no, lo googleenlo. Pero Lee Marvin es un tipo, como yo lo recuerdo, canoso. Sí, es muy conocido, siempre. Digamos, su etapa de fama es de ya entrado en años con canas. Es un tipo, bueno, el de A Quemarropa, dirigida por John Boorman. Claro. Un tipo que hizo Infierno del Pacífico, también de John Boorman. Hizo un montón de películas, muchos clásicos. Setentosos, insisto. Tiene como una parte, con la parte de los pómulos y la cabeza. Claro. Bastante bueno, prominente. Es una cara que tiene... Un cabezón, un tipo de cara alargada, flaco, con muy buena percha. Sí. De la cual tranquilamente se pueden colgar todos los que... nombraste, excepto yo sacaría a Neil Young ahí, ¿eh? No, yo sacaría a Iggy Pop. Iggy Pop para mí no se parece a Lee Marvin. Neil Young tiene toda la parte de la nariz y los ojos. Sí. Tiene como ahí la cabeza grandota. Sí, que sí, un Lee Marvin cagado de trompadas. Sí, con pelo largo. Sí. Un Lee Marvin, digamos, sería... Lee Marvin sería el Mickey Rourke de los 89, con Neil Young, el Mickey Rourke de hoy, ¿no? Claro, el parecido. Siempre fui como bastante seguidor de la carrera de Jim Jarmusch, me gustan mucho sus películas, y no tenía este. Sí, un dato, faceta, un dato anecdótico, viejo. Que fue, en realidad fue obviamente un chiste boludo que surgió. Sí, lo terminaron haciendo como esa cosa de, bueno, juguemos eso. No, pero cada eso. Tanto se juntan y ven, miran películas de Lee Marvin. Bueno, eso me parece que ya es ciencia ficción. Lo dice él. Lo dicen boludeando. Empezó como un chiste entre él y Nick Cave. Empezaron boludeando con eso y terminaron haciendo el famoso club Los Hijos de Lee. Bueno, esto te preparé el terreno. Paul, para que hables un poco del festival de Mar del Plata. Sí. Yo que te voy a pedir, me voy a poner en Ortiva. Ay, sí. Sacate esa remera que dice bienvenido al festival del cine de Mar del Plata. Qué bola, no me vas a sacarme no esto. No me gacetillees. Vamos, o sea, somos pocos y nos conocemos mucho. No me vendas todo, ¿eh? Vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que te gusta a vos, lo que me gusta a mí, lo que recomienda. No vamos a quedar bien con todos. Yo sé que mañana tenés que ir a la oficina, que te van a decir, hijo de puta, no dijiste nada de la que yo programé. Yo me hago cargo. Decís que fue todo culpa mía, que yo me ortivé. Vamos a hablar solamente lo que sabemos que nos gusta. Vos, imaginate, vos no sos parte del festival, te dan toda la data y decís, vamos a hablar de esto. Eso. Te la bajé, ¿no? Ya. El Festival de Cine de Mar del Plata este año va a ser la bomba. The Bomb, bitch. Bueno. Va a ser un gran año para el festival, sin lugar a duda. Voy a alejarme un paso atrás y voy a hacer de cuenta que no trabajo en el festival. Eso. Ahí está. Así que todo lo que suene ahora, por más que ustedes digan que es autobombo, que sea pomposo, que sea, qué sé yo, no es la intención. Pero realmente me parece que Hemos logrado con los años, o han logrado, así me separo del todo, han logrado con los años la insistencia en visitas. Ahí podés incluir. La importancia en visitas y la consistencia en la programación, por lo menos en algunas secciones y en una construcción coherente, me parece que se ha logrado un festival al cual dan ganas de ir. Sí, comparto. Pero cuando digo dan ganas de ir es... Antes uno, para todos ustedes jóvenes escuchas que no conocen la vida pre-Bafisi, antes el Festival de Mar del Plata era la única opción que había. Sí. Uno, dieran porquerías o dieran genialidades, iba sí o sí. Daban las dos cosas. Porque, nunca hubo un festival, así como tampoco nunca hubo un Bafisi con películas todas malas, nunca hubo un Mar del Plata con películas todas malas, eso está claro. Siempre hubo cositas para encontrar, sorpresas, directores viejos o nuevos que uno gusta de seguir y etcétera, etcétera. Esas son fórmulas que estuvieron presentes en todos los festivales, porque si no, ¿para qué vas a hacer un festival si no tiene películas buenas? Pero me parece que se había perdido un poco en algún momento esta necesidad del espectador de ir a al Festival de Mar del Plata, porque quizá acá hay un montón de propuestas, no solo el Bafisi, sino que hay un montón de festivales y ciclos paralelos y qué sé yo, que hacen que venga de ahí de repente un Loren Cantet o que venga un Alex de la Iglesia que estuvo acá esta semana presentando su última película. O sea, en contexto de festival o fuera de contexto de festival, han estado viniendo algunas visitas y eso hace que determinada cuota de cinefilia y cholulismo cinéfilo esté un poco saciada para el espectador porteño. Pero me parece que a pesar de eso, en los últimos años el festival ha venido redoblando la apuesta en algunas visitas y en algunos focos de interés que hacen que, la verdad, esté piola. Y me parece que este año el festival tiene una fuerza inusitada. Me parece que hace bastante tiempo, inclusive teniendo en cuenta que en años pasados hubo visitantes ilustres para la cinefilia, como pueden ser John Sayles, como puede ser Hal Hartley, como puede ser Joe Dante, que tienen distintas formas de ver y encarar el cine. Me parece que este año la cantidad de visitas y la calidad de las visitas supera ampliamente lo que los anteriores. Este año yo creo que supera porque está equilibrado esta cuestión del paladar cinéfilo, del nostálgico con el que espera la novedad, lo último, el que critica, porque Joe Dante sí es un grosso, pero ¿cuánto hace que no hace nada? El que critica eso va a tener el boludo que critica una contrapartida. Eso. Sí, pero igual hay gente que, viste, busca... Sí, sí. Bueno, otra cosa que a mí me pasa, yo algún día, hoy lo estaba por escribir, después dije, no, estas cosas no las tengo que escribir, y estas cosas quizá no las tendría que decir ahora, pero algún día me voy a, cuando no trabaje más en el festival en el festival, me voy a despachar y voy a contar un montón de pelotudeos y boludeces de todos los idiotas que rodean el mundillo de los festivales de cine. No lo puedo hacer porque es muy difícil... separar a la persona de la institución, no porque yo sea la institución, sino porque cualquier cosa que yo diga se está diciendo desde el equipo del festival. Así como Polino habló del pito de Flor de la B en un libro que acaba de sacar, vos tenés que hablar del pito. Pero Polino conocerá los detalles, los pelos del pito. Vos también. Yo conozco, sí, conozco, pero yo no voy a escribir un libro porque las cosas que uno diga perjudican a personas que uno no quiere que sean perjudicadas. Por ende, no es cobardía ni mucho menos, es simplemente sepan igual que hay una cosa de derrotismo. Hay esto, pelos y pitos. Esto lo hemos dicho varias veces, pero hay un derrotismo, loco. Cualquier cosa que hace el Festival de Mar del Plata se la hacen pagar como si fuese un pecado capital, cuando en realidad no se lo merece en muchas cosas, y muchas otras quizás sí, está bien, por supuesto, que se le castigue o se le tire de las orejas o se le llame la atención. Bueno, pero hablamos de invitados. Todo esto para decir que hay invitados grosos, más allá de las películas, y hay invitados grosos. Doy fe de que hay invitados grosos. Los digo yo o los decís vos, porque yo voy a decir los que a mí me interesan. A ver... Tenemos una lista de la cual usted va a tener que nombrar. ¿Cuáles son sus invitados? Yo voy curiosos? A nombrar a cuatro. A mis cuatro. A ver, que seguramente son mis cuatro. Pero seguramente. Bueno. En primer lugar, el señor Joe Swanberg. Sí, Joe Swanberg, cineasta independiente. Ese es mi uno de lugar. Los tres o cuatro... propulsores de esa etiqueta llamada Mumblecore, una etiqueta que quedó un poco dirimida tiempo atrás en el pasado, pero que sigue manchando o engalanando, de acuerdo a cómo lo vea cada uno, a sus películas. Mumblecore, yo a Joe Swanberg hoy lo veo, salvando las distancias, porque no tiene nada que ver uno de otro, pero yo me acuerdo hace, no sé, cinco festivales atrás, cuatro, cinco, seis, no sé, vino Catherine Bigelow a la Argentina al Festival de Cine de Mar del Plata, invitada cuando estaba Fernando Martín Peña dirigiéndolo. Exactamente. Su película The Hurt Locker abrió el festival. Sí. Obviamente, en todas las aperturas del festival se da la película, pero esa misma noche se hay una fiesta. Una fiesta apertura con comida, todo, donde todos. Un canapeo. Cuervos periodistas van desesperados a ver qué pueden. Sí. Garrapiñar. Sí. Por ende, en esa fiesta, función de apertura queda poca gente, sobre todo si se hace en una sala como el auditorio, que es gigante. Uh-huh. Pero iban a dar la nueva de Catherine Bigelow, que es algo muy grande. En su momento también era algo muy grosso. Tan grande, que termina siendo... Eso, ¿no? Sí. Yo me quedo. Encima estaba esa señora que es, aparte, es hermosa. Sí. Una mujer de 50 años que es una... Como una femme fatal, es, madura. Es ¿no? el concepto como... de la amazona, además, ¿no? La mujer guerrera, poderosa, grandota, que uno pero dice... Pero sobria, ¿no? Cágame a trompadas. Pero no es un gaturro. No, es una mujer sobria, linda. Favor, como una mujer bella de Hollywood. Claro. Imponente, alta, todo que quedaba... Y con mucho estilo. Pocos nos quedamos a ver esa película, porque el canapé después lo encontrás en algún lado. Sí, o te... Bueno, nadie le dio pelota a Catherine Bigelow en ese festival. Nadie. Y sobre todo ese día... Dos años después, ganó el Oscar. Le ganó a Avatar. Le ganó a su exesposo. A su exesposo. Sí. Yo no digo que con Joe Swanberg esté en el mismo momento que estaba Catherine Bigelow, pero atenti, porque Joe Swanberg hizo 12 o 15 películas. Está con un pie en Hollywood, la última Drinking Buddies, que es parte de la competencia internacional y por eso viene invitado. Uh-huh. Que la película está muy bien, después podemos hablar más en detalle sobre eso. Me parece que hace que Swanberg, si bien no se va a ir, o sea, no se va a alejar del cine que le gusta y viene haciendo... Pero tiene la posibilidad de hacer otra cosa con mayor presupuesto y guarda que no te haga un golazo que termine oscarizado o metiéndose con fuerte peso en la industria y no digamos, mirá, boludo, su hombre estuvo hace 4 años acá y no le dio pelota a nadie. Exactamente. Guarda con eso. Atención a todos, denle pelota a... Joe Swanberg, no lo hicieron ustedes, vos que estás en tu casa, no lo hiciste cuando vino Catherine Bigelow, no cometas el mismo error, Swanberg no tiene los mismos pechos, pero es un cineasta que vale la pena prestarle atención, parece, sin lugar a dudas. Swampert es como lo a nivel de actualidad, está Swampert, ¿no? Está Swampert es un tipo que está, como bien decís vos, despegando. Y no es un amateur, un tipo que recién inicia, sino que es un cineasta que acaba de, con esta película, dar el paso definitivo a un trampolín que hacia qué lado lo llevará, no sabemos, pero habiendo visto casi toda su obra, sabemos que va a ser un lugar interesante. Del que sabemos todo, ya, sí, es el señor John Landis. Sí. Que es otro coñemu que viene de Mar del Plata, que está anunciado hace un par de meses. Sí. Y que, igual todo esto, ¿no? Prendamos la vela porque todavía no están acá. Hasta que no estén acá, claro, nunca sabemos, ojalá no suceda nada. Ya a partir nada. De ahora va más allá del festival mismo. Otra vez, ¿viste? Maderas por todas porque partes. Después a la gente le empiezan a salir, no sé, tuve un casamiento, tengo que hacer un documental. Bueno, John Boorman nos hizo eso. Claro, digo, le pasó eso. Por eso. Entonces, hasta que no estén acá, pero bueno, estaría viniendo. Estaría viniendo también, así como estaría viniendo Joe Swanberg, estaría viniendo John Landis, que es uno de los directores más abocados a la comedia en los últimos 30 años de la historia cinematográfica estadounidense. Un tipo que prácticamente se puede decir que hizo todos los estilos de comedia que se te puedan ocurrir. En un momento donde desde la comedia se petardeaba la industria. Se bajaba mucha línea. De hecho, a propósito de esto, hoy hay una nota de Mariano Cairuz. Capo Cairuz. Con Landis, o sobre Landis, en su momento Radar de Página 12. Uh-huh. Y Landis dice algo muy, que me encantó leerlo, que uno, que hablando de Hangover, o qué pasó ayer, que es como una comedia bastante dentro de Hollywood, es una comedia que intenta ir un poco más allá, ¿no? De zarparse. Sí, y Landis dice, muchacho, Hangover es lo más convencional y conservador que existe. Y es lindo escuchar de Landis decir eso, ¿no? Sí, porque no deja de tener mucha razón, ¿no? Y sí. Realmente es un cineasta, como decís, que ha sabido a lo largo de sus películas teñir de mensaje político, de bajada de línea, de tirón de orejas al status quo norteamericano, al American Way of Life y qué sé yo. Desde películas como De Mendigo Millonario, Colegio de Animales, bueno, ya no me acuerdo, bueno, Príncipe en Nueva Brothers, York, Los Blues Brothers, una película en la que reina la anarquía. Va a venir John Landis, va a venir con su mujer, además, que no solo fue la vestuarista de muchas de sus películas, sino que también fue la que hizo el diseño de vestuario de películas como 1941 de Steven Spielberg. Otra comedia rara, ¿no? Otra comedia muy rara, sí. Que muchos la ven como un fracaso y sin embargo cuando uno la revisita se da cuenta que es una pequeña joyita. Esta mujer también trabajó, la mujer de Landis también trabajó con Costa Gabras, con Louis Malle, una mujer muy interesante que tiene mucho para contar y que va a dar que hablar. Que además, perdón la pausa, John Landis y su mujer no solo van a estar en Mar del Plata, sino que también al terminar el Festival de Mar del Plata van a decir presentes acá en la ENERC, van a dar una masterclass cada uno hablando de su arte. Muy lindo. Sí, muy muy lindo. ¿Quieres que sigamos en un ratito? Dale, dale, ponete un temita porque ya me estoy quedando sin... Uno de los tuyos. Dale. Un Porches. Porches, qué lindo. Qué lindo. Raúl Porchets. Qué lindo. Raúl Porchets. Esto que suena ahora. Uy, mirá qué ritmo más cadencioso. Se llama Franklin the Flirt. Franklin el que flirtea. La banda se llama Porchets. Ha dicho al revés como los Beatles. ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy! Lo que sonaba recién era Dean Wareham, o Wareham, o Wareham, el cantante de Luna. Que Luna y Galaxy 500 y Dean Ambrita. Sí. Que sacó su primer disco solista después de, no sé, treinta y pico de años de carrera, ¿no? Porque, claro, sacó dos o tres con su pareja. No sé si será expareja, Britta Phillips. Creo que... No sé, la verdad que no estoy al tanto. Habría que leer para estar al tanto, porque sabes que hace unos meses o un año sacó un libro, Dean Wareham, que parece que está muy bueno. No lo pude leer, se editó en España. Se editó en España, así que capaz me lo como. Ah, bueno. Se editó en España. Se trae dos. Bueno, igual se llama Postales Negras, sí. Y cuenta un poco, bueno, de dimes y diretes de su carrera musical. Ups and downs. Sí, problemas con drogas, parece, y cositas y demás. Chicas, drogas y chicas. Fue muy lindo. Ellos, Luna tocó en Buenos Aires en la tienda. Sí, qué hermoso show. Hermoso Tuve show. El hermoso placer de abrir el show. De estar ahí. ¿No lo abriste ese, ese show? ¿Lo abriste? Abrí la puerta, sí. Sí, estuve antes. ¿Tocaste antes ahí? Toqué antes, sí. Con una banda que en poca gente sabe que tocabas. Bueno, estuve con una banda tocando. ¿Con qué banda tocabas? Con una banda. ¿Eh? Una banda. ¿Cómo se llamaba? Una banda de rock. ¿Cómo era? Con JST. ¿Eh? JST. ¿Qué es JST? JST. ¿JST qué? Una banda. No, no, una banda de fines de los 90. No, no, pero decía el nombre, boludo. Y estuvo muy lindo porque yo estaba al costado JST? De la... Jodidos somos todos. Jodidos somos tu padre. ¿Qué es JST? Por favor, decime. Sin tierra, bueno, tampoco claro. Era gran cosa. No, y... no, es que es un buen dato. Vos eras parte de Jaime Sin Tierra... Sí. En ese momento, que fue el momento de gloria para Jaime Sin Tierra. Sí, no, yo me llené de guita, boludo. No. Digo, tocaron antes de Luna. Digo, sí. A nivel carrera. Fue lindo eso. Fue lindo tenerlos a Dean Wareham y a Britta Phillips ahí. Yo estaba, bueno... ¿Hablaste con ellos? Sí, ellos se acercaron con muy buena onda, les había encantado, viste que siempre pasa eso. Sí. No siempre. Pero a mí las veces que tuve esa suerte de abrir para grosos, me pasó siempre. Hubo feedback. Sí, Spiritualize, foto. Jason Pierce se acercó a decir qué bueno que estuvo eso. O sea, es muy groso, bien, ¿no? Muy bien. Pero fue lindo verlos a los dos, porque eran como una pareja muy cálida, muy sobrios, pero muy cálidos. Y verlos tocando de cerca, tocar de cerca, esas canciones que parecen muy simples, pero el chiste es conseguir que esa simpleza sea efectiva, ¿no? Esos dos acordes medios velvet que hacen todo el tiempo, esa voz susurrada. Muy lindo Show el de Luna. Muy bueno. Que vimos, muy bueno. No éramos muchos. No éramos muchos. Pero fue muy lindo. Bueno, perdón, el tema, bien, claro, ¿no? El disco nuevo de Dean Wortham, muy interesante, muy recomendable también. Y el primer disco solista, grabado como Dean Wortham. De ahí lo que escuchábamos es el primer tema, el primer corte, supongo, porque la verdad es que es un temazo, que se llama Love is Colder Than Death. O sea, el amor es más frío que la muerte. ¿Y qué pasa que estás mirando así? ¿A quién? No sé. ¿A quién? No sé. No, estoy con cuatro manos, todo. No. Gustavo Sala nos está escuchando en este preciso instante desde las aciagas instalaciones de un hotel de lujo en Chile. Qué cara dura. Está en Santiago, me parece, en este momento, tirado panza arriba, seguramente desnudo, espero que no tocándose, mientras nos escucha. Así que le mandamos saludos. Le mandamos saludos. Hagan reír, dice. Hagan reír, maracas, dice además, ¿no? Eso es tarea tuya, loco. Sí. Es que es muy fácil. Si en una frase alguien escribe una frase, ahora igual una vez que diga esto van a salir todos los... Te pone hagan coma reír, hijo de puta. Sí. Bueno. Sí. Bueno, las comas no son un problema. Pero, maldición. Si hay que reconocer, si en un texto escrito por Gustavo, en nuestro muro, cuando apareció Gustavo Sala, qué sé yo, ¿qué dice? ¿Lo tenés ahí? ¿Qué dice exactamente? Los estoy escuchando desde este hotel ridículamente lujoso en Santiago de Chile. Hagan, coma, reír, coma, maracas. Exactamente. Sí. Uno se da cuenta que es Gustavo Sala por el maracas. Y además por las S que se repiten. Tiene el maracas. Es como tu muñeco. ¿Qué muñeco? Vos decís muñeco. Ah, yo digo mucho vos muñeco. Vos decís, ¿no?, mucho muñeco, entonces el muñeco tal, o decís mamita. No, mamita no, nunca. Pero la gran puta. Mamita. Mamita. Mamita. Puede ser. Sí, no lo decís muy seguido. Señoras y señores, confírmenselo. Bueno, es como tus señoras y señores. Sí, pero yo lo hago a propósito porque sé que a vos te rompe las bolas. No, a mí me parece como de otra época. Se me trabó la computadora de una forma satánica y no sé qué voy a hacer. Eso, boludo, es por estar pendiente de la tecnología, boludo. No sé qué voy a hacer porque además tengo acá mucho por... Mira, yo tengo en la cabeza todo el Festival de Mar del Plata. Así que si querés... No tanto es eso, sino que se me trabó la computadora. Yo te había dicho, estamos hablando de invitado del Festival de Mar del Plata. Yo te dije que tengo mis cuatro. Llegamos solo a dos. Joe Sombre, John Landis. Sí. Uno en la actualidad, a plena actualidad. John Landis, un tipo que ya hizo todo. Lo tenía todas cosas increíbles, pero ya está, digamos. Por más que pueda seguir filmando. Vamos a volver a emparejar para actualidad pura. Bong Joon-ho, muchos dicen que es como, y hasta si uno lo piensa, dice, bueno, no estamos tan lejos. Es decir, como que está entre los 3, 5 más grosos directores de la actualidad. 5. Y no estamos tan lejos. 5, si y ahí metes a un Nolan. Yo no lo pondría, pero por su éxito. Por su llegada, No, el tipo hoy chasquea los dedos y se hace lo que dice. Nolan. Dios mío, sí, pero Bong Joon-ho hace todas películas buenas. Guillermo del Toro. Un Tarantino. No, bueno, yo inclinaría un poco más por esa mezcla entre pata en el cine popular o con llegada al cine comercial y una cosa más de autoría. Tarantino sería un Bong Joon-ho. Claro. Bueno, Guillermo del Toro es un poco eso. Sí. Siempre tiene una impronta muy personal. Nolan, a mí me cae para el orto. A mí sus películas no me gustan. A mí Nolan me gustaba mucho en Memento, nada más. No sé. Pero bueno, hay gente que lo adora, por eso. Bueno, está bien. No importa, sea como sea, la persona que vos decís, Bong Joon-ho, es precisamente parte de este Dream Team, de estos cinco que hemos nombrado cuatro. Nos faltaría la quinta pata del gato. Nombramos tres. Bong Joon-ho aparte. Bueno, y Bong Joon-ho es el cuarto. No, yo nombré tres. Bueno, porque vos lo estás negando a Nolan, boludo. Pero Nolan tiene más poder que todos. Pensé que hablabas de los cuatro que venían al festival. No, de estos directores. Bong Joon-ho, ¿por qué dice Javier esto? Porque precisamente también, al igual que Joe Swanberg, está en el momento más sabroso de su carrera. El tipo acaba de filmar una película que es un hitazo, aparentemente, que desgraciadamente no vamos a poder ver porque hay un montón de cuestiones contractuales y de idas y vueltas con respecto a cuál es la versión que se va a mostrar en Latinoamérica, en Estados Unidos, y qué sé yo, que es una disputa que tiene una compañía norteamericana, los hermanos Weinstein, con la película, que quieren recortarle unos 20 minutos. Por cuestiones como esas, la película, no sé si por eso puntualmente o no, vamos a dejar la incógnita abierta, la película no va a poder ser disfrutada igual, en el Festival de Mar del Plata. Lo lindo es lo que se va a poder ver. Pero vamos a poder ver toda la filmografía restante de este chabón, que tampoco es tan vasta, digamos. No, son cinco películas y que es exactamente uno de los directores más grosos por esas cinco películas. Claro. Sobre todo por las últimas tres. Para los que están en sus casas y dicen, ¿quién demonios es Bong Joon-ho? Es Bong Joon-ho, sí. Y su hit, mega hit, increíble película anterior es The Host. Sí, Mother es la anterior. No, perdón, Mother. Pero, claro, pero el mega hit. El mega hit fue The Host, que de hecho se estrenó fue en The Host, Argentina, que se estrenó en la Argentina, una película bombástica. Para mí es increíble esa película. Es una película, típica, ¿cómo se llama? Monster movie japonesa. Viste, en Japón tienen toda una tradición, ¿no? Recién hablábamos de Guillermo del Toro, que también hizo eso. Bueno, ¿no? De hecho, Titán del Pacífico es como su lectura de las películas japonesas. Exactamente. Godzilla y todos los monstruos. Sí, todas esas cosas. The Host vendría a ser algo parecido, pero con una cosa más, no sé si decir autor, pero una mirada más crítica de cuestiones sociales, ecológicas, que están muy bien metidas en la película. Sí. O sea, es una película entretenidísima, cine catástrofe, cine de monstruos, pero también hay otra cosa. Los personajes son todos medios perdedores, la clase trabajadora, y ahí el tipo aprovecha para decir un montón de cosas sobre la sociedad coreana, pero que no opacan lo otro. No es una película pintoresquista de monstruos, sino que está metido. De hecho, esas características que narra son las que están presentes en todas las películas del tipo, claro. La cuestión social, pero desde un lado inteligente, para nada careta, para nada no, inclusive cursi. Es una comedia. Sí, con mucho humor, con un fino humor además, ¿no? Realmente es un cineasta muy interesante, un cineasta que no es tan conocido en nuestro país. Pero lo fue gracias a The Host. Es Dios, digamos. Y que tiene que ser conocido por Dios y María Santísima, porque precisamente va a ser uno de los grandes nombres, ya lo está haciendo. De hecho, ya su película, toda esta controversia con Snowpiercer, que no dijimos el nombre de esta película, que no se sabe qué duración va a terminar teniendo y qué sé yo, solamente la controversia sobre esta duración de la película y la posibilidad de estreno cortado o no, ya ha hecho que todo el mundo hable de ellos, ¿no? De él y de su película, que parece que la rompe. Los que vieron Snowpiercer aseguran que es un mega hit, un peliculón de la hostia. Sí. Bueno, ya la veremos qué versión veremos. Y el cuarto, eventualmente, seguramente vamos a ver la versión del director, eventualmente, quizás no en cines, pero bueno, que lo vamos a hacer, seguramente lo vamos a hacer. El cuarto invitado. Perdón. Sí. Bong Joon-ho no solo viene a mostrarnos todas sus películas, entre ellas La rareza de Mother, que bien me corregías, fue parte de la competencia internacional del Festival de Mar del Plata 2 años atrás. No solo eso, sino que viene Mother en una versión nueva, que es en blanco y negro, con una reelaboración de la fotografía, sino que viene también a ser parte del jurado, por lo cual va a estar acá todo el festival. Vamos a tener Bong Joon-ho para disfrutar las tres. El otro cuarto invitado de mi lista personal de los invitados que vienen, sí, para mí es uno que yo no esperaba y que viene gracias a que su película está en competencia internacional. No soy fan de él, pero me ha hecho pasar muy buenos momentos. Y su nueva película, justamente con la que compite, para mí es una gran película, muy, muy cálida y muy ingeniosa y muy linda de ver, que es Little Feat. Y el director es Alexander Rockwell, que en su momento supo ser como una de las grandes promesas del cine norteamericano. Después se quedó así se quedó, porque sus películas, de verdad, no fueron gran cosa, hay que decirlo. Es un cineasta desparejo. Desparejo, muy desparejo. En, temáticamente y estilísticamente. Pero que ese desparejo. Tipo esté acá, está muy bueno porque debe tener muchas cosas para decir de lo que fue aquella. Bueno, él era como uno. Bueno, participa de una película que se llamó Four Rooms, que acá se. Cuatro habitaciones, que acá se estrenó, con los que en su momento eran los directores que prometían. Era como una especie de historias breves de allá. Con Tarantino, Alison Anders, que era otra que prometía mucho y que también es una directora muy buena pero despareja. Bueno, el mismo Rockwell y alguien que no... Robert Rodríguez. Ah, y Robert Rodríguez, claro. Eran cuatro, como los cuatro nuevos grandes valores del cine norteamericano de mediados de los 90. Era la época, fue posterior a Pulp Fiction, o el mismo año, fue por ahí. Y Rockwell acababa de hacer una película llamada In the Soup, que acá se estrenó o se editó en no acababa, ya la había hecho, sí, se un par de años. Se llamaba, hoy hiciste recordar el título, que es muy bueno. Hay una película en mi sopa, le pusieron acá. A esa película, que estaba muy bien. Una película que no sé si se estrenó en sala, me parece que fue derecho a video. Puede ser, sí. Con Steve Buscemi y Seymour Cassell. Steve Buscemi, un cineasta que se enamora, está ahí debatiéndose entre el arte y Jennifer Beals. Es una película de cine dentro del cine, que está muy una, sí, una película muy, muy inteligente, muy, muy copada. Les recomendamos In the Soup. Y les recomendamos fuertemente también Little Feet o Piecitos. Me encantó que esa es película. La película que hizo y que está ahora en competencia en el Festival de Mar del Plata, que está protagonizada por sus propios hijos, que hacen de dos hermanitos que salen. ¿Qué pasó? ¿Por qué te reís? Es que Gustavo Sala está tirando chistes desde Chile. Después cuando leamos mensajes lo vamos a decir. Pero bueno, bien, viene muy bien. No leas, no te distraigas. Sí. No te distraigas. Sí. Bueno, distraete, decime no. ¿Eh? Uy, qué hijo de puta. ¿Eh? No te escucho. Dale, ¿eh? Dale. No, bueno, nada. Recomendamos fuertemente la película Little Feet. Recomendamos fuertemente que le presten atención también a la visita de usted, señor periodista. No deje de prestarle atención a este señor, Alexander Rockwell, que no solo es un personaje muy carismático, sino que tiene mucho que decir. Su película es una vuelta a los inicios del cine, se puede decir, ¿no? Bueno, esos son mis cuatro invitados de este festival. Vos capaz tenés más, ahí debe haber muchos, muchos y muy buenos, así que queda bien decirlos, pero vamos a hablar de esos cuatro. O que es, o hay alguno también que diga, no nos olvidemos de este. Pierre T, ok, es un grosso. Pierre T, yo sí. Ya vi varias películas de él cuando se dieron en el festival, hubo una retrospectiva hace 2 o 3 años. Uh-huh. Me encanta, es como una especie de Jacques Tati. De hecho, colaboró con Jacques Tati. Él. Sí. Pero bueno, para mí ya lo vi, digo, está bien, es un grosso, pero hay que elegir, no podemos todo, no se puede todo. Bueno, pero saben, también viene este señor Jacques Tati. Muy interesante. Pierre T. Perdón, este señor. Este señor muy interesante que se llama Pierre T. Que vamos a pasar su filmografía completa y que también va a venir acá a Capital a presentar su filmografía completa tras pasar por el Festival de Cine de Mar del Plata. Va a venir a la primera de las proyecciones que se van a hacer acá en la Sala Leopoldo Lugones. Les recomiendo fuertemente los que no pueden, los que se pierden Mar del Plata, no se pierdan. Las películas de el señor Pierre T en la Lugones apenas termina. No, promediando el festival. ¿Te puedo poner en problemas? Poneme en problemas. Tres películas argentinas. Sí. Nuevas. Sí. Que recomendás ver en el festival. Me pones en problemas. Porque si sabes, si digo esta, no. Bueno, ¿ves? De ahí te quiero sacar, de ese lugar de programador. Con compromisos con todo el mundo. No, olvídate, ya está, sos espectador, viste todo, lo tendría que hacer yo, pues yo te puedo decir mis tres películas argentinas, pero quiero que me la diga vos. Bueno, en realidad no vi todo, ¿no? No, bueno, por supuesto, no vi todo. Yo tampoco. Un programador rara vez puede ver todo lo que se programa en un festival, sobre todo cuando se tratan de 250 películas de 2500. Yo puedo decir dos, ¿no? En realidad. A mí hay dos que me gustaron. Déjame ver si coincidís con las mías. Vos me pedís tres, yo te voy a dar tres. Para acotar un poco, te voy a dar tres de la competencia nacional, de yo películas no sé nacionales. Están, no recuerdo dónde. Bueno, hay una que sí recuerdo. Te doy esas tres de la competencia argentina. Dale. Solo porque, para no hacer diferencias con los demás y qué sé yo. ¿Ves? Hay muchas que me gustan de la competencia, pero te voy a dar las tres que más me gustan a mí. Y me voy a alejar de algunas que son números puestos, como Mujer Conejo, que es una película que es un número puesto, pero que me voy a alejar de ella quizá por eso. Bueno, porque esta es la parte me donde... parece que está bueno también apostar a las sorpresitas, Mujer, ¿no? Mujer Conejo se estrena a fin de noviembre. Se estrena ahí nomás, es la película nueva de Verónica Chen, está en la competencia argentina. Es una película sobre la cual hay una expectativa, para mí, muy justificada. Sí. Pero no vamos a hablar de ella. Vamos a descubrir sorpresitas. ¿Te gusta así? Dale. Ya que me pones en el compromiso, te voy a dar tres títulos. A ver, déjame. Estoy viendo los títulos, a ver con cuáles me quedo. Si querés, empiezo yo. No. Con una que vamos a coincidir, no, creo. No, bueno. Porque esa la dejo para el final. El aire. Bueno. El aire es una película que a mí me parece muy interesante. Es el estudio de dos personajes. Si bien temáticamente está muy emparentada con Antes del anochecer o Antes del amanecer, en realidad, de Richard Linklater, son dos personajes que se cruzan dos o tres veces a lo largo de una noche y comienzan a pasar una noche juntos en el medio de una Buenos Aires totalmente cerrada, una Buenos Aires muy realista, digamos. Y estos dos personajes que se van conociendo. La construcción de personajes me parece muy interesante. Parece que es una película muy piola y que vale la pena ver. Es una película chiquita, anoto, muy interesante. Aire, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Poema. Muy interesante. Me voy a otro extremo y te tiro un policial. Polvareda. Mira, si me hablaste mucho de eso, no lo vi. Polvareda es una película que también está muy bien. Sí. Es una película que tiene un humor bastante seco, aséptico, muy muy bien colocado a lo largo de una película que es una trama más bien policial. Es una pandilla de maleantes que tras un robo determinado o una movida media rara llegan a un pueblito que está muy conectado con el pasado de algunos de ellos y cómo ese pueblito los recibe o no. De acuerdo a el pasado que ellos tienen. La película tiene unos momentos realmente muy interesantes, es muy sutiles, hay cosas muy piolas en Polvareda. Tercera y última, hay mucho más de lo cual yo recomendaría. Este es un año muy bueno para la competencia argentina, hay cosas muy buenas como Siete Salamanca. Ahí le salió el programador, que tiene que dar bien con todo. Pero, y sí, boludo, es inevitable. Pero Liberen a García es para mí una... Yo la tengo también en mi... Sí, es para mí una de las películas más... Me sorprendió. Hay cosas que no me gustan de la película, pero la verdad que está muy bien, me sorprendió. Sí. La frescura que tiene, bueno, son dos personajes, dos chicas, dos amigas, adolescentes, o un poquito más, veintitantos. Veinti y menos, veinti casi. Con una especie de agudeza, cinismo y postura ante la vida, donde se ríen de todos, del barrio, bueno, una cosa que le ocurre a muchos adolescentes, ¿no? Que están matando sus horas al pedo, no hacen nada de su vida. También es difícil hablar de esto sin arruinarle la película a varios, porque lo interesante de la película es cómo se va dosificando la información, ¿no? No cuentes más la historia. No. Simplemente son dos amigas que se la pasan hablando y pelotudeando, creo que sí, es el concepto más puro de lo que hacen. Pero hay mucho ingenio y mucha frescura. Sí. Me sorprendieron mucho las dos chicas que no conozco. Actuaciones. Yo no las conocía tampoco. Se divierten haciendo la película, improvisan, obviamente están improvisando, pero improvisan bien. Todo lo que hacen tiene que ver con el espíritu de la película. Hay algunos toques medios de, no sé si decir psicodelia, surrealismo o absurdo o delirio, todo eso. Algunos toques que le hacen bien a la película. Y tiene como un final, como un cierre también. Listo, muy lindo. No, pero digo, es una película, no es el típico derrotero de los personajes que andan por la vida y no hacen nada. Digo, no, claro. Tiene una estructura linda también, me gustó. Y es una... no sé quién es la directora, pero la escribió... María Brueger. Escrita también por ella. Sí, hay... Brueger. Espera que ya no puede ser. Bueno, es que un nombre para mí para tener en cuenta. Después veremos qué hace, pero yo no sabía que existía esta película, no sabía que existían estas actrices, ni Brueger, esta directora. Sí, es su primer largometraje, es alguien a quien seguir sin lugar a dudas, María Brueger. Utilizaste una palabra que yo suelo huirle y cada vez que la escucho suelo reírme por su uso, que me parece que se utiliza siempre mal, de manera forzada, Y hasta termina siendo como una especie de, bueno, qué sé yo, no sabía qué decir y le metí que es una película fresca. Pero no es el caso. Yo creo que precisamente, ante todo, esta es una película fresca. Tiene realmente esta sí. O sea, la palabra fresca y frescura es lo que resuma la película. Pero eso que tiene que ver con esto que decís vos, con las actuaciones, claro, con la búsqueda desde la dirección. Una película muy interesante y a la cual estamos dedicando más tiempo que a cualquiera de las otras. Y no porque no se lo merezca, ¿eh? No, después vamos a seguir, porque ahora vamos a poner un poquito de música. Dale. ¿Sabes, Pablo, que alguna vez no existió el rock? No me digas no eso. No existía el rock. Para. Y entonces, uno, si ponía la radio, podía escuchar cosas como esta. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople. Still it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. after that. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Of law and order. Killing, looting, murder, and arson have nothing to do with civil rights. They are criminal conduct. Escucha Cíclope Radio. And public disorder will just not be tolerated. Cíclope Radio. Rayo de elegancia sonora. Seguimos con Soy tu padre en vivo para todo el país. Soy tu padre. Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? Bueno, todo esto que escuchamos recién era primero un dúo de pianistas de la década del 50 que se llamaban Ferrante and Teicher, dos norteamericanos que, bueno, hacían, por supuesto, empezaban haciendo música clásica o empezaban a experimentar con cositas tipo Debussy, cositas más convencionales, pero se empezaron a ir al carajo y cuando se metió en la etapa, en la época de apareció Bill Haley y todo ese primer rock and roll, empezaron a hacer este tipo de cosas que escuchábamos con aporreando pianos, y lo interesante es que empezaron a meterle como truquitos electrónicos de grabación. Lo que muchos creen que fue como... El comienzo de la electrónica. El comienzo de la electrónica, el comienzo de la utilización de lo que después se terminó transformando el sintetizador, el Moog, como forzando algunos sonidos del piano, una cosa bastante curiosa. Y después, Four Lads, una canción, un clásico, digamos, Istanbul, que también era un grupo vocal de los 40, 50... Estaba muy alejado del rock, pero hacían este tipo de tonterías que a mí me resultaron muy simpáticas, porque empecé a escuchar compilados que tenían estas cosas y dije, vamos a llevar esto. Me parece perfecto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si... La hija no crece. Esa. No tenemos a Gustavo Sala. No tenemos quien traduzca las canciones. Pero tenemos mensajes. Lo tenemos a él en la lejanía, por lo cual haremos de cuenta que no está acá y hablaremos encima de la parte que cantan. Pero por ahora, súbilo. Subilo más, boludo. Más. Dale más. Más. Que bailen los conejos de las chicas que están escuchando. Sí, hay una chica que su conejo baila cuando... Bueno, señoras y señores, la mensajería instantánea de Soy tu padre aquí en Cíclope Radio, o la mensajería instantánea de Soy tu radio en Cíclope Padre. Willy Vilas dice, Gustavo, ¿cuándo me van a invitar de nuevo a Carlos Collins? Al rato dice, ah, no está Sala. Me parecía que estaba muy callado. Sí, está callado. Canguro Corporativo dice que las carreras que hablabas vos hace un rato eran auspiciadas por Red Bull, esas carreras, ¿no? Esas carreras, mira, que hubo locos. Hoy, la carrera de velocímetro, qué sé yo. Believer dice, tenemos un seguidor de Justin, o seguidora, dice, sigan por acá lo de Justin, es para morirse. Ah, sí, te hay un tweet. Y manda twitter.com/teamlatinjustin. Justin, equipo latino. Team Latin Justin. Y Willy Vilas dice, esa cuenta de Twitter es un hallazgo. Gustavo Sala dice, los estoy escuchando desde este hotel ridículamente lujoso en Santiago de Chile. Hagan reír maracas, con las comas mal puestas. Gino René dice, rescátense y suban los episodios a Tumblr, manga de giles. Realmente el que está en deuda soy yo. Impresentable. Sí, impresentable. Ya lo haremos. Carne de Chancho Ardiendo dice, gente, ya los estoy oyendo. Un saludo y que salga lo que tiene que salir. Bueno. Gracias, Carne de Chancho. Que después dice, y qué bueno, no está el bruto de Sala, está el gay de Conde. Ja, ja, ja, ja, ja, se ríe él solo, seguramente masturbándose frenéticamente frente a un espejo. Gustavo Sala, el verdadero, dice, no les pago para esto, maracas. ¿Ves? Escribe con doble S, tres S. ¿Será Gustavo o no? ¿Será Gustavo? Y Gustavo Sala, el otro, dice, en realidad quise decir, háganme reír. Y es que es muy difícil escribir en internet. Debería ser un teclado más accesible a la población. En realidad, teclado dice teblado, accesible a la, todo junto, población. Bueno. Gustavo Sala nuevamente dice, el director de Batman cuando era pequeño y jugaba a las figuritas, decir, la tengo Nolan, no la tengo Nolan, Nolan. Bueno. La tengo Nolan, bueno. Les regalo este chiste genial, mediocre, travestis. Basta de hablar de cine aburrido, carajo, se me duermen los huevitos. Lo que menos nos preocupa, Gustavo, son tus huevitos. De hecho, mientras estemos más lejos, mejor. De hecho, que haya una cordillera de por medio, nos pone un poquito más tranquilos. Gustavo, sigue, perdón. Sí, Gustavo está verborrágico. Sí, Gustavo Sala dice, Titanes del Pacífico no es un homenaje a las películas de monstruos, es un homenaje a las películas chotas. Esta discusión la tuvimos acá en el aire, a Gustavo no le gustó nada, Titanes del Pacífico, a nosotros nos encantó. Así que no vamos a continuar con esta polémica, porque ¿sabes qué, Gustavo? No tenés razón. Exactamente. ¿Tenés razón? Y Gustavo Sala termina diciendo, acá en Chile se tiran muchos chistes. De hecho, en las esquinas hay cestos de basura para chistes. Hoy tiré 4, uno más choto que el otro. Y tira este también. Sí, tira ese. Y Canguro Corporativo dice, ¿y qué va a pasar con el programa? No sé a qué se refiere. Y no sé, porque viste ahora que nos va a intervenir el gobierno. Entonces tenemos que dividir el monopolio en varias sí, sí, partes. Hay que hablar con la Junta Corporativa de Cíclope Radio, a ver. Que, ¿cuál es el destino de esto? De la Corpo va a terminar dividida. Seguramente nos quedaremos con este lado del escritorio para un lado y aquel para el otro. Sí. Divididos triunfaremos. Y también termina Canguro Corporativo diciendo, mujer conejo es como decir hombre pija. Me parece muy salvaje tu comparación, pero bueno, qué sé yo. 12 y 25 y dijimos por primera vez pija. Sí, vale, la dijeron otros. Vos querías leer Twitter, léelo vos que yo ya estoy cansado. ¿Querés? Si querés lo leo yo. Está encendida con el Festival de Mar del Plata, le gusta mucho Drinking Buddies, no sé qué, y pregunta, ¿por qué no viene nunca Dolan? Dejémonos de joder. Se refiere al canadiense Xavier Dolan, que por lo que yo vi, bueno, no es santo de mi devoción, pero debo decir que es un tipo con muchísimo talento, porque creo que no pasa los 23 años, 24, el guacho. Es un verdadero purrete que tiene y talento. No para de filmar, el no turro, para de filmar. Tiene mucha onda. Y ese es el motivo por el cual no viene. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo. Porque está todo el tiempo filmando. O sea, tratamos de que venga este año, pero nosotros ya vimos las dos primeras películas de Dolan. Sí. Esta es su tercera o cuarta ya. No, ya tiene cuatro, sí. De hecho, en España se vio una caja con las anteriores, todas. Un cineasta que vale la pena, más allá de los gustos, exactamente. Sí, para mí es un grosso. A mí, yo vi las dos primeras y la verdad que no me parecieron muy, muy afectadas, propias de un chico inquieto, de un jovencito inquieto que hace lo que se le canta a las bolas y está muy bien. Claro, algo muy saludable. Pero a mí me dijo, tipo, bueno, para un cacho. La cuestión es que este año está preparando otra película, por eso a esta altura del año se complica. Sepan entender, también tenemos una cuestión almanajística que hace que muchos realizadores estén trabajando porque tienen sus deadlines para quizá, no sé, el Festival de Cannes o Berlín, etcétera, etcétera. Entonces Dolan no ha podido venir este año por eso, pero vamos a seguir intentándolo. Dolan sabe que lo queremos acá y nosotros sabemos que lo queremos acá. Sara Pinkman dice también, dicen adolescentes pelotudeando y escucho Mumblecore. No entendí el género que tanto me gusta. No sé si entiendo el mensaje. Como que nosotros hacemos un reduccionismo y el Mumblecore es solamente adolescentes pelotudeando. No es eso, no quisimos decir eso. No, nunca, y de hecho no hablamos, no, cuando hablamos de adolescentes pelotudeando en otro contexto, he tenido un ida y vuelta con esta muchacha, por eso hace también, trae esto a colación. También hablar de Mumblecore, necesitaremos un programa entero porque arrancó en 2002 en Mumblecore, con fan, digamos, como la película fundacional, supuestamente es fan y jaja de Andrew Buchalski, después vinieron veintenas de películas. Sí, hay un montón y hay muchas, películas que se suben, buenas. Películas que unos consideran que son Mumblecore, claro. Otros no. Es muy amplio la cuestión. Hay una cosa que también, como toda etiqueta, como toda encuadración o batea, sí. Que tipifica algún tipo de cine, alguna subcorriente, tiene sus límites borrosos, ¿no? Aparte, a mí me hace acordar un poco lo que pasó con lo que para algunos fue, bueno, fue una cuestión casi de MTV, la música alternativa, ¿no? Como claro. Que se usaba para vender un montón de música. Hay un montón de películas que, si bien están bien, aprovechan el rótulo de Mumblecore para venderse, porque a la gente que le gustó tal y tal y tal película que son Mumblecore, al tener esa palabrita se acerca a determinado título solo porque está la palabrita Mumblecore. Esto lo cuenta muy bien Joe Swanberg en una entrevista que le hicimos para el número 9 de Los Indocuptibles, que está en la calle ya. Y está Joe Swanberg. Pero hacelo entrar, pobrecito, que no espere ahí. Ahora lo hacemos entrar al pobre número. Habla de muchas cosas. Habla de, bueno, esta especie de lugar que tiene ahora, de la posibilidad de meterse en la industria o en Hollywood. Todo lo que hizo hasta ahora. Su mirada sobre el Mumblecore. Si le quiere escapar o está conforme con eso. Y cuenta un poco que a él le sirvió mucho esta carátula o este rótulo. Y que ayudó no solo a sus películas, sino a un montón de amigotes de él, a colegas y con los que él colabora, actores, guionistas y directores, a que pudieran, a partir de este rótulo o esta cosa catalogada, de que sus películas se muevan un poco más y que el público llegue a partir de que figura como Mumblecore. Entonces es muy difícil hablar, hay muchas cosas. No es algo que se tire fácilmente. Así y es. Al voleo. Terminamos con los mensajes. Gustavo Sala dice: según el INDEC, no hay ningún heterosexual llamado Justin. Justin. También dice: hoy vi originales de Condorito de Pepo, me emocioné. Ay, míralo el maracas. Eso es realmente algo que me hubiese gustado vivir al lado tuyo, Sala querido. Y ver un Condorito de Pepa es muy complicado. Pepo, que es el artista. No, pensé que había visto originales. Para Pepo está Justin. Está Justin. Canguro Corporativo dice: ¿qué va a pasar con el programa cuando estén en Mar del Plata? Después lo veremos, seguramente la semana que viene no vamos a estar presentes y puede que la otra tampoco, así que veremos. Si hacemos... sí, alguno va a estar. ¿Eh? Alguno va a estar. Alguno de nosotros va a estar presente. Sí. Sigan escuchándonos. Sí. Alguno va a aparecer. Alguien va a aparecer. No sabemos quién. Tímidamente vamos a estar. Tímidamente. Y antes de que te vayas, hay un último que me parece que nos da un lindo pie. Hernán nos dice: no viene al caso, pero me parece una chota que ahora en todos, con mayúscula, todos los canales de cable pasen las películas dobladas en vez de subtituladas. Y a mí me rompo un poco las bolas también. La verdad, ¿sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Hernán, acércate. La gente, los proveedores de cable se dieron cuenta que los únicos que los están viendo en este momento tienen de 45 para arriba, de 50 para arriba, te diría. Entonces, ¿qué están haciendo? Están simplificando las cosas para el espectador, Doña Rosesco. ¿Vos decís? Sí. ¿Cuál es la única salvación que te queda en este mundo triste y cruel, Hernán? Ponerte los sistemas digitales de cable. Porque ahí tenés la posibilidad de escuchar los canales de audio originales y o los doblados y los subtítulos o la falta de subtítulos. Por lo cual, la única que nos queda a los que tenemos esta desgracia de el purismo, de querer, de ser tan freaks que queremos ver una película en su idioma original, solo nos queda la posibilidad de hacerlo desde las plataformas digitales, porque se dieron cuenta que los espectadores jóvenes, quizá más acostumbrados al tema del subtitulado y qué sé yo, están dejando de a miles por segundo, de hecho, hay un estudio, sí, miles por segundo de ver televisión por cable, películas por cable, porque prefieren verlas en otro momento cuando ellos lo deseen, gracias a las tecnologías piratísticas o no, que andan dando vueltas. Bueno. Hasta ahí llegué. Está muy bien, muy completo el informe. Yo pondría un tema porque quiero hacer pis, pero no, lo acabamos de poner, así que voy a aguantar hasta la otra tanda. ¿Querés? ¿Andá a hacer pis? No, vamos a hablar. Yo hablo mientras, vos andás a hacer pis, yo sigo hablando. Ahí está. Estamos con... Bueno, yo te tiré un tip ahí, te tiré tres películas argentinas. Ahora te tiro. Déjame pensar. Dos o tres tapadas de esas, que no son las que están en Panorama, esas que son de directores ya consagrados. Ni un Kim Ki-duk, ni un Claire Denis, no. Esto que diga, ¿y esto de dónde salió? No vale un Matsumoto, digamos, que ya son... No. Matsumoto también, es conocido, digamos. Sí. A ver, yo te tiro. Bueno, en el festival va a haber un montón de cosas, por supuesto, vos me decías que no. Yo tengo una, tengo una. Yo tengo dos o tres, una. Pero sí. ¿Te digo la mía? Dale. Sección BSO. sí, o banda de sonido original, sí, que agrupa un montón de documentales de música y de varios tipos de música, artistas y demás. Sí. Hay una que es recontra retapada porque la banda no la conoce nadie, sí, ni yo la conocí. Ni vos, que sos un enfermito de la temática, sí, de en cuestión. Sí. La película se llama El Peor Dios. Uh-huh. No confundir con la otra, ¿cómo se llama? Escuchando a Dios, que es una película sobre Dios, la banda que, rockera, sí, de los 2000 en la Argentina. Los 90, sí, finalmente. Los 90, sí, perdón, en la Argentina. El Peor Dios es sobre, este es un Dios con minúscula, sí, y es una película sobre una banda española que se llamaba Los Desechables. Los Desechables, que era una banda de principios de los 80... cuando apareció todo eso que fue la movida, lo que se llamó la movida madrileña o española, donde aparecieron un montón de cosas disímiles, desde un joven Almodóvar haciendo tecno hasta bandas punks como Siniestro Total, Caca Deluxe y un montón de locuras por el estilo. Y Alaska, por ejemplo, y Los Pegamoides, o bueno, un montón de bandas por el estilo. Y entre ellos estaban estos, uh-huh, que yo no conocía, y que eran como un trío entre punk y rockabilly. Imaginen, ellos eran fanáticos de los Cramps. Una copia de los Cramps. Una copia. Con un baterista. El costado de rockabilly era porque el baterista tocaba parado, con solo un plato y un redoblante y nada más. Había una guitarra podrida, que en realidad era un dúo. Guitarra y batería, 35 años antes de White Stripes, básicamente, o 30 uh-huh, años. Y una chica que cantaba, que era bastante atractiva en el momento, y como bastante zarpado todo lo que hacían. Lo interesante es que la película lo que toma es... Bueno, esa banda duró muy poco, uno de ellos murió. Era una época que quedó muy marcada en España por el consumo, el abuso de heroína. La heroína pesaba muy fuerte. De hecho, hay muchas películas en España sobre el consumo de heroína y lo que dejó. Y esta para mí es una de ellas. Yo la pondría al lado, por ejemplo, de Arrebato, esa película de Iván Zulueta. O hay una película de Eloy de la Iglesia también muy buena, que ahora no me acuerdo. Hay como muchas películas con lo que fue el consumo de heroína y el rastro que dejó en lo que fueron los jóvenes en los 80. Para mí esta se suma a esa, más allá que sea un documental de una banda de rock, está contada desde ahora, de estos días, con los dos que sobrevivieron del trío inicial, que no se volvieron a ver desde aquella época, desde que se pararon, o sea, 20 años atrás. Que habían sido pareja. Y lo más lindo de todo es que habían sido pareja, una pareja que duró muchos, muchos años, uh-huh, se dejaron de ver con distintas consecuencias cada uno, ¿no? El tipo, el baterista, digamos, quedó medio limado de tanto consumo y está como una especie de granja de rehabilitación eterna donde no sale casi. Y la película cuenta, por supuesto, lo que fueron los días, lo que tiene que ver con lo musical y lo artístico, pero también lo que era la España de ese momento, el contexto en el que estaban, las bandas que había, la música y lo que es ahora, y ese contraste en la España de los principios 80, la España de ahora, y ellos como personas, cómo eran antes y cómo eran ahora, y ese reencuentro. A mí me pareció genial la película, muy cálida por momentos, y lo que me sorprendió es los tipos hablando. Hablan, uh-huh, con una precisión y una claridad que uno ve pocas veces en un músico. Hay como un lugar común que dice que los músicos no pueden hablar de nada, que solamente se tienen que dedicar a tocar. Es como un lugar común. Y a veces, 8 de 10 casos dan cuenta de eso. Sí. En este caso, lo que me llamó la atención del Peor Dios es la claridad y la precisión y la profundidad con la que hablaron estos tipos. Por eso me parece que es una película muy tapada, inclusive dentro de la sección. Porque sí, es una película que vos te acercás en vez a esta sección de acuerdo al artista de cada película. De la cual estás relacionado previamente. Y estas no lo conocen nadie, pero anímense a El Peor Dios, vayan a verla porque es de las mejorcitas. Epa. Para mí, no, de esa sección, digo. Epa. Ahora sí. Bueno, dale, anda si querés, anda, es el momento. Yo mientras voy a hablar de algo. Dale, anda, en serio, boludo. Dale. Pero anda, porque voy a hablar un montón, voy a hablar mucho. Dos tapadas más. Una de Dirtis. Sí. Una película que a priori no te dice mucho. Los Sucios podría llegar a ser el nombre, la traducción. Y es una película muy, muy interesante. Es una película que recomiendo fuertemente. Son dos amigos que agarran una cámara y empiezan a hacer una especie de documental en joda, jugando a una posible atacada de lo que sería una masacre a la Columbine, digamos, ¿no? De los chicos que agarran las armas y se dedican a cagar a tiros a todos los bullies, a los muchachotes grandotes y boludotes que los vienen acosando en distintos momentos. Estos dos chicos que son más bien perdedores, callados, sumisos frente a la mirada de los otros, en realidad, por supuesto, no lo son, y la película está construida dentro de lo que sería esta idea de el documental que están armando, que obviamente es algo que está guionado y etcétera, etcétera, pero que está muy bien llevado adelante. Es una película muy inteligente, con muy buenas ideas de cuáles son las problemáticas que viven los chicos acosados por los grandulones en estructuras escolares, y vale la pena darle una mirada porque es quizá una de las mejores películas de este año, de todas las que hay dando vueltas en la hipergalaxia. Otra película muy interesante se llama Everyone's Going to Die. Esta es una película ideal para llevar a tu mamá. O a la chica esa que estás ahí, que medio te gusta y te gustaría levantártela, pero decís, ¿qué hago? No la llevo a ver esta de zombies, ni la llevo a ver esta de los músicos del Reviente Madrileño, porque me parece que va a haber mucho. Mira, justo ahora en Canal 7 están dando el spot del Festival de Cine de Mar del Plata, que está muy bonito. En este preciso instante lo estamos viendo. Ahí, sí, sí, se ve. Ahí está el spot. Bueno, Everyone's Going to Die es entonces, como decía, una película que recomendamos para que vean con chicas y o madres y o etcétera, porque es una, lo que en inglés llaman a feel good movie. Una chica con mucho tiempo entre sus manos, en el medio de un pueblito en Escocia, mucho tiempo en sus manos, insisto, y de repente conoce a un tipo que no se sabe, está muy vestido a la Tarantino, no se sabe bien por qué, y cuáles son sus intenciones o sus tareas, qué es lo que está haciendo en ese pueblito. Pero inevitablemente se empiezan a cruzar y se empiezan a conocer. La película tiene algunos momentos realmente hilarantes, es muy inteligente, tiene una música de la hostia, es una gran película, una tapada, una película que no se deben perder. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Te pongo un temita? Dale, hay mucho más para recomendar, muchísimo, sí, bueno, no termino pero... más. Igual después vamos a dar las infaltables, esas películas que uno sí o sí tiene que ver para sentir que estuvo en el festival. Quiero pasar un temita que vos trajiste, sobre todo porque me cae muy bien esta banda que había desaparecido y volvieron, las chicas. Recuerdo que sacaron un primer EP que se llamaba In Search of Many. Estamos hablando de Lucy Jackson. Una de ellas, de hecho, empezó siendo la baterista de los Beastie Boys, cuando los Beastie Boys, creo que no se llamaban Beastie Boys, ya se llamaban Beastie Boys. Y era una banda de hardcore. Sí. Y la baterista era una chica que después armó esta banda de Lucy Jackson, que era una banda que del rock se pasó medio al hip hop, pero tocado, con guitarras, batería y demás. Novias, además. Novias de uno de ellos. Grababan para Grand Royal o Grand Royal, que era el sello de los Beastie Boys. Sí. Y bueno, el primer disco, un EP se llama In Search of Many, que si lo consiguen es una joya que está recontra descatalogada. Después sacaron un par más, y ya después le perdí la pista porque se fueron para una cosa media más hi-fi que a mí me hinchó un poco las bolas. Y después desaparecieron. Y ahora volvieron con un disco que yo no escuché, pero que el bueno y avispado de Pablo Conde trajo. Y que por eso vamos a poner una canción que, ¿cómo se llama? ¿La tenés por ahí? Sí, You and Me. You and Me, así de sencilla. Ay, la premisa. Bueno. Así de sencilla esta base que va a hacer que muevas el culo en este preciso instante. Escuchá, boludo, ya empieza arriba. Subí. Bye. te lo tengo dicho. Soy tu padre. Soy tu padre. Soy tu padre. Y te lo digo en inglés. I am your father. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre. En latín. Is el hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es el padre. Y por último, en iraní. Distregato del puto. Distregato del puto. Y las empanadas cuando mierda viene. Che, quiero agradecer públicamente, antes de seguir con y anunciar lo que pasamos, a no me acuerdo a quién, pero a uno de los nuestros oyentes fieles, sí, se copó y hizo unos separadores. Ah, sí, así tipo con chiste, remate y todo, con música, le editó, todo. Muy ingenioso, muy gracioso, y bueno, les agradecemos por su tiempo y esa dedicación que nos sorprende. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y aclaro, porque hay gente ya preguntándose en sus casas en este momento, ¿qué era lo que sonaba recién? ¿Qué era lo que sonaba recién? Esas chicas que, post-adolescentes, recién salidas de la adolescencia mumble coreana, porque no vienen de Corea, pero sí del mumblecore, se llaman La Luz, así en español en el original. Sí. La Luz, el tema se llamaba Sure as Spring. Y es el primer también tema de un disco dedicado al surf rock. No es muy habitual ver chicas que hacen surf rock, sobre todo que lo ejecutan con tanta precisión, justeza y despliegue de talento. Sí. ¿Qué? No, te veía ahí medio acercándote, por ahí es simplemente no, tú, una cuestión fálica que tenés con sí. El micrófono. Me parece, lo estoy adorando. Sí, deja de chupetearlo que no queda lindo. Rematemos el Festival de Mar del Plata. Rematemos el Festival. Hay mucho para ver, un 250 títulos, ya lo dijimos. Muchas visitas, muchas de las películas que tenemos en no solo en las competencias, sino en los panoramas, tienen visitas por los cuales vamos a estar presentándolas con ellos de acá y para allá, o sea, acompañándolos a que ellos presenten y introduzcan. Gentilmente las películas a sus amables audiencias. Pero no quería irme de este hermoso lugar sin recomendar fuertemente algunas de las mejores películas, bajo mi criterio, que no solo engalanan al festival, sino que son algunas de las mejores películas que he visto este año. Bueno, de lado dejo, porque supongo que todos ustedes ya vieron películas como El Gran Lebowski, el de los hermanos Coen, todo eso en pantalla grande, en 35 milímetros. Por eso. De lado dejo La Historia Sin Fin, de Wolfgang Petersen. Me sé los diálogos de memoria. De lado dejo Sebastián. Sebastián. No, es Sebastián. Sebastián. Sebastián. De lado dejo La Nada Se Está Comiendo a Todo. De lado dejo a Deliverance. Exactamente, Piedra Caliza. Muy bien. Deliverance, de John Boorman. De lado dejo Manhunter o Cazador de Hombres, de Michael Mann. De lado dejo Quiero Decirte Que Te Amo, de Rob Reiner. De lado dejo Nightbreed o Hijos de la Noche, de Clive Barker. De lado dejo un montón de películas en pos de este listado de novedades, si se quiere, de películas que van a tener la única oportunidad de ver en Mar del Plata, o después quizá en algún otro festival que se cope y las traiga, porque realmente son joyas totales. A ver. Pero joyas totales, y valga la advertencia, para los amantes de lo extremo. Y con esto no hablo de lo extremo extremo, sino que hablo de los amantes de las películas donde hay un humor negro, donde hay una cierta cuota de salpicamiento sanguinario, donde hay hemoglobina en acción. No para todos los estómagos. No es para todos los estómagos, algunas de estas sí, algunas no, las voy a ir detallando. Si usted me permite, comienzo ya. Moebius, de Kim Ki-duk. Uy, qué hijo de puta. Gran película. Yo no sé si decir la película. ¿La viste? Sí. ¿No la viste? Sí, la vi. Yo con Kim Ki-duk tengo una relación amor-odio a esta altura. Hay películas que me gustan mucho, películas que me gustan bastante poco. Sí. Esta me parece que es una de las películas que más me gustan de su filmografía. Es una cosa muy extraña. Muy extrema. Es una experiencia extrema, es una experiencia que hacia la mitad uno, una vez que llega hasta la mitad de la película, se rinde absolutamente. A mí me pasa con Kim Ki-duk, que son esos tipos que les veo el hilo cuando, en esta cosa, intención de molestar. Bueno, le gusta molestar. Entonces, esta tipo, es su película más molestona. Más molestona, más visceral. Sí. Y con esto quiere decir, hay mucha vísceras. Tensión sexual, hay algunas vísceras, hay algunos desmembramientos literales. ¿Eh? El problema no es la desmembramientos. Sexualidad, desmembramiento sí. O vísceras, sino entre quiénes. Entre quiénes. Y eso, bueno. Y la intensidad con la cual. Y la vuelta de cada cosa, porque además. Un provocador. Sí, una película que provoca y que te llega, pero que además la vas a pasar muy incómodo. Si te gusta pasarla incómoda en el cine, Moebius es una muy buena opción. Yo le estaría rajando esas películas. A esta altura de mi vida. Cuarentón triste, déjate de joder. Soy un cagón. Pero dale, boludo. La paso sentate mal. Y pasala bien. Sentate y pasala muy mal con Moebius de Kim Ki-duk. Es una película que no te va a dejar indiferente de una u otra forma. Una película que a mí me parece muy interesante. Hay otra parecida, incómoda, molesta sí, y sí. demás, pero que tiene otro espíritu un poco más de holgorio, más de pasémosla bien todos, sí. que es la del otro Ojitos Rasgados, que no es coreano. ¿Cuál de ellos? Es japonés. Matsumoto. Bueno, esa me la estaba guardando para el final. Te cagué. Me cagaste. Es recién de Hitoshi Matsumoto. Matsumoto es el director de Symbol, una pequeña obra maestra. No sé si decís tanto. ¿Viste? Símbolo. Sí, claro, en el cine. Es una genialidad total una esa película. Yo tengo un problema con el final, pero... No importa, pero ¿por qué, boludo? Si lo importante es el viaje. Tenés una hora y media, el final no puede ir... O sea, eso es lo que pasa con estas películas. Tienen un nivel de delirio. Mm-hmm. Se van hacia lugares tan inesperados y salvajes realmente. Salvajes no solo por lo que pasa, sino salvajes por la imaginación que los crea y que los lleva adelante, ¿no? Y que construye una película con esa premisa. Espera que el final esté a la altura. Yo creo que Symbol está a la altura. Yo creo que Symbol está totalmente a la altura. Para mí, de hecho, el final me parece que es muy acertado. ¿Podría haber tenido otro final? Quizá. Ahora. Bueno, bajen Symbol y véanla. Pero ahora tenemos. Symbol es lo más. Es recién. R100 es también lo más. Es otra película que hace lo mismo, que apuesta a crear un universo propio muy fuerte, muy personal. Para mí llega hasta más lejos. Y como es una película que comienza desde un lugar más realista, porque Symbol claro. podría encuadrarse, si se quiere, en la ciencia ficción, uh-huh. por ponerla en algún lado, una película igual, como casi toda la filmografía de Matsumoto, absolutamente inclasificable, pero quizás es más con cercana. Una pata en el humor siempre, ¿no? Siempre el humor sí. infaltable y quizás Symbol es más cercana a la ciencia ficción. En el caso de recién, es quizás más cercana al melodrama. De hecho, apuesta a eso. Es un melodrama, es un tipo que tiene una mujer en coma, que se está haciendo cargo de su hijo y que está como metido en una rutina y de repente contrata los servicios de una empresa de dominatrices, o sea, mujeres que te tratan mal. Y paga un servicio por un año para que las mujeres lo traten mal. Sí, azarosamente. Buscando un placer sexual en eso, ¿no? Exactamente. Un placer sí. sexual desde algún otro lado, sí, sí. no desde lo genital. Sí, claro. Pero una búsqueda del placer a través del sufrimiento, si se quiere. No es una película. O la humillación. O la humillación. No es una película gráfica, no es una película donde se vea sexo, no, no es una no, película no, no, donde se ve sangre, no es una película donde se ve mucho de eso, sino que es una película donde lo insólito y lo ridículo comienzan a cobrar una importancia absoluta y tremenda en la historia y se termina yendo al recontracarajo. Es una película donde fácil 5, 6 y hasta 7 veces vos decís, no, joder, no. Más de, y sigue, no, sí, sí, decís, no, ¿cómo a alguien no. se le puede ocurrir esto? Y de repente más y más... Y más, hasta niveles yo cuando increíbles. Vi Symbol la recomendé más allá de la posibilidad que puede existir, de decir, de salir, que la gente, y pasó, que salga puteando. Sí. Para mí vale la pena que alguien la vea y que hasta salga puteando si no le gusta o si se pasa. Para ya, mí, ya me la estás tirando abajo. No, porque a lo que voy es, no, a mí recién me encantó, digo, la banco a morir. Pero es una película que yo no puedo decir, la vas a disfrutar a full, digo... Subite, andá, después me contás. Yo creo que 8 de 10 me dicen increíble, 2 de 10 me dicen hijo de puta, ¿qué me hiciste ver? Pero 8 de 10... 8 de 10 se van con la cabeza explotada. Sí, para mí sí, para mí sí. Pero es una película que yo recomendaría ir a ver, ir a pasar por esa experiencia. Sí. Y después cada uno flashee, si flashea o no. Digo, totalmente. Para mí es una locura. Una película, una de las locuras más grandes que he visto en el cine. Ni más ni menos. Como también lo es Moebius, una gran locura. Y como también lo es Why Don't You Play in Hell, que es la nueva película de Son Siono o Siono Son. Otro director que se las trae. Oriental él. Que hace con, rato está, ¿no? Este. Sí, que viene dando vueltas, haciendo géneros distintos, comedia, acción, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ahora se despliega con una comedia de acción de unos muchachos que filman películas y que, ya que hay un enfrentamiento mortal entre dos grupos de yakuzas, le dicen, che, ya que estamos, ¿por qué no registramos esto y lo dejo en una película? Van a estar todos muertos, pero van a ser famosos. La consigna es muy piola y la película es un delirio también, increíble, con un vuelo de humor muy, muy loable y una especie de bañadera de sangre, pero alegre, muy piola. Una película muy divertida, absolutamente de medianoche. Tuve también la oportunidad de verla en sala con la gente aplaudiendo a rabiar. Esta y recién fueron dos películas que la gente no podía creerlas. Si querés, para terminar con orientales, yo la pasé muy bien con Drag War de Jonito. Bueno, Drag War muy de bien, vamos muy a pasar bien. También películas de Jonito, Drag War y Blind Detective. Esa no la vi. Dos películas de Jonito, que es un especialista, si se quiere, en yakuzas y películas. Esta es un policial sobre el narcotráfico. Exactamente, sí. Policiales con personajes muy bien construidos y unas escenas de acción realmente de primera, electrizantes. Un policial riguroso, eso sí, por fin una cosa. Esta película es comercial, con llegada al público, nada enrarecido, nada que vos decís, nada delirante, sino un policial hecho y derecho, con acción, con personajes buenos. Una película que, si se estrena y se publicita bien, en Argentina funcionaría perfecto. Si la hace un Christopher Nolan, decís, ¡oh, qué peliculón! Pero la hace Johnny To y no tiene y llegada. Y no tiene la llegada que debería, maldito sea este mundo en el que vivimos, amigos y amigas. No, espera, todavía me falta recomendar. Espera. Porque te meto rápidamente de Strange Color of Your Body's Tears, de Len Catet y Bruno Forzani. Es una película de los que habían hecho Hammer. Esta es una película para pocos. Esta es una película para pocos. No me voy a hacer cargo de esta recomendación. La recomiendo como una de las experiencias también más extremas que se pueden vivir en una sala cinematográfica. Es un giallo, es una película, digamos, que homenajea al cine de terror de los 70, ¿no? Muy estilizada, con muchos colores, reencuadres, visión fragmentada de los personajes, una construcción del suspenso y una suspensión de la realidad también muy interesante. Y que homenajea a directores como Dario Argento, Lucio Fulci, etcétera, etcétera, redoblando la apuesta visual de estilizamiento, digamos, acabo de inventar una palabra, de la cinematografía de esos tipos. No sé las qué. Extraños colores de las lágrimas de tu cuerpo. Además de eso, una te más recomiendo para terminar. Una más. Big Star, un documental sobre la banda. Traído un tema de vista. Sí, la banda Big Star, una de las bandas de guitarras más piolas que hubo en todos los tiempos. Oh, y además también el Blue de los Plomos te puedo recomendar. Y te puedo recomendar Videoclub de Pablo Illanes, que va a ser un estreno total. Porque son unos chabones que hay unos zombies y agarran. ¿Y dónde se esconden? ¡En un videoclub! ¿Dónde te vas a esconder si eres zombie? Mejor que ver documentales que están basados en la historia de los directores. O sea, por ejemplo, tenemos a Fuller Life, que es sobre la vida de Sam Fuller, un director alucinante, súper copado. Un documental hecho por su hija, Samantha Fuller, con 15 personas, entre ellos está Joe Dante. Ahora no me acuerdo, pero hay un montón de tipos muy valiosos hablando acerca de la filmografía de Sam Fuller, uno de los grandes maestros. Hay que hacer un programa dedicado a Samuel Fuller. Sí, claro que sí, ya estamos trabajando para eso. También está Qué extraño llamarse Federico, que es una película de Héctor Escola sobre Fellini. Yo no sé si te gusta Fellini o Escola, pero es algo muy interesante. También tenés prohibido el paso, precaución. El disco rojo frena, stop. Tres tristes tigres sin trigal. Ruge la selva de metal. Sí, claro, súper importante. también que te diga que usted lo va a ver, por supuesto, están todos. Está Gia Sanke con Touch of Sin, está Berkeley de Fredrik Weissman, está La Dernia de Sin Shoes de Claude Lasman, Lincoln Udulac de Nancher Ordi, La Jalous de Philippe Garrel, The Missing Picture de Ritty Pan, Our Sunny, si te gusta Hong Sang-soo, ahí tenés la última película de Hong Sang-soo, otro de los coreanos que la rompen hoy en día. Pero además te dije, Claire Denis. Esa quiero ver, ¿eh? Les Salots, Los Bastardos de Claire Denis, va a estar presente en el festival. Nunca vi una película mala de Claire Denis. No, y esta no es la excepción. Un policial negro hecho por Claire Denis. ¿Qué más querés? Toma la Ferm o Tome en la granja, de Xavier Dolan, de quien ya hablamos. Y también tenés en Offset, lo nuevo de Nicole Holofcener, que es una mina que... De Colossal es la de James Gandolfini. Es una de las últimas películas en las que actuó James Gandolfini con la chica esta, Elaine de Seinfeld, ¿viste? Esa la quiero ver, esa película. Uf, la rompe. Buena. ¿Vos decís? La rompe. Está muy bien. Esa película se estrena. Si no la podés ver en Mar del Plata, la podés ver la semana siguiente en los cines de la capital y el resto del país. También vas a poder ver películas en Mar del Plata en la sección Las Venas Abiertas, por ejemplo. Vas a ver Sichonga, El Día Trajo la Oscuridad, una de vampiros, Entre las Sombras, una casa medio misteriosa, no se sabe bien lo que pasa. Justicia Propia, una película de acción que tiene un par de escenas de acción que te rompen la cabeza. Literalmente vas a terminar con el cerebro desparramado de las piñas que son de estos tipos. El Hombre Detrás de la Máscara, ¿te gusta? El Santo, el luchador plateado, ¿eh? Ese coloso de la lucha del catch mexicano va a estar presente con este documental. También Sono Profundo, que es una película giallo, pero argentina. Y otra que se llama Mar Negro. Y después hay cortos. Pará, no me cortes, boludo, pará, porque me estoy... Pará.